El sábado Sandra Russo publica una nota en Página 12 titulada Decirlo Todo. Extraje algunos párrafos de esa nota porque me parecieron interesantes, tal vez para plantear algunas cuestiones. En ellos, que yo rescato, dice: no hay que dejarle resquicio al falso debate al que somos sometidos todos los días, y hay que hablar. ¿Qué significa? Hablar desde nosotros, desde cada uno y todos. Decirnos, manifestar nuestra existencia y posicionamiento, reafirmarnos en un escenario que tiende a eliminarnos, recuperar palabras que nos quitaron a fuerza de no decirlas porque hacen que suenen peligrosas. Los cientos de muertos que hay por fentanilo contaminado se pueden asociar perfectamente con las coimas descomunales a los discapacitados que abandonan. Los del fentanilo vienen muriendo hace meses. Nadie habló. Hablaron los familiares, pero sus voces se extinguieron en el silencio sicario de los medios. Hay que hablar, hay que emperrarse en no cambiar de tema. Hay que informarse, no repetir y hablar. Dar datos, contradecir al que los siga defendiendo. En el contrarrelato hay que contradecir. Tenemos que encontrar una soga que nos permita seguir poniendo la realidad en foco. Porque lo que quieren es idiotizarnos. Hay muchísimos más idiotas que nunca. Lo único que importa es que encontremos una voz colectiva compuesta de todas nuestras voces hablando al mismo tiempo, hablando con obstinación de quiénes somos, de qué queremos. Vamos a lo nuestro, que es mucho y es tan valioso y corre tanto, pero tanto peligro. Esto ya está muy oscuro. No tenemos medios que alcancen para hacer luz donde no vemos. Hablemos. Reconozcámonos por la voz y que no nos aten la lengua. Así finaliza la nota de Sandra Russo, que quise rescatar estos párrafos que más o menos encierran lo que venimos intentando hacer durante muchísimo tiempo, digamos más de 21 años en esta trinchera: el hablar, el decir, el informar, el dar cuenta, el buscar otras voces, el multiplicar las voces, el intentar desentrañar aquellas cosas que se ocultan, que se tergiversan, que se invisibilizan por la manipulación de los monopolios de desinformación. Pero también tiene que ver con los tiempos actuales. Caprichosamente no es. Lo que se está padeciendo en la Argentina desde hace más o menos 2 años es catastrófico, pero pareciera ser que le quitaron la máquina de pensar y de decir a una porción importante de la población. Porque nadie dice, nadie se queja, o no todos. Y con quienes hablas, te dicen, pero ¿no están mejor las cosas? ¿No bajaron la inflación? Y vos tenés que salir a contrarrestar esa posición, aclarándole, como si fuera una conversación callejera, porque lo es, que claro, si vos dejás de pagar todas las cuentas, no asistís a nadie, claro, y bajás la inflación. Pero me encontré con una repregunta. ¿Y qué hicieron con la plata que se ahorraron por no pagar todo eso? Claro, desconocen el tema de la fuga, del choreo, el real choreo. ¿Quiénes son los reales chorros en esta historia, no? Que no es nuevo, porque ya lo hemos padecido en otras instancias democráticas del país, como fue el Menemato, como fue el Macriato, la Alianza, por supuesto la dictadura cívico-religioso-militar. Y hay que hablar, y hay que multiplicar los canales de comunicación, hay que multiplicar las voces, para poder aclarar aquello que está oscuro. Como dice Sandra Russo, está muy oscuro todo. Bueno, busquemos la forma de aclarar el panorama para que, a ver si parte de la sociedad, cuando vaya a votar en septiembre, allí en Buenos Aires, en octubre a nivel nacional, pueda usar la razón y no la estupidez instalada de los monopolios de desinformación. Bien, esa es una cuestión que tenemos que laburarla muy profundamente desde todos los sectores que podamos. Desde todos los rincones que podamos. Es una militancia muy fuerte, pero tiene que ser con convicciones claras, también fuertes, para contrarrestar esta avanzada, que yo ya ni siquiera le llamaría neoliberalismo ni liberalismo. Es mafiosa. Directamente es mafiosa. Para mí no, eso de liberalismo o neoliberalismo será una cuestión semántica vinculada a propuestas económicas o ideas económicas, pero esto no tiene nada que ver con la economía. absolutamente nada que ver. A vos te dijeron que era para mantener el déficit, el controlarlo, bla, bla, bla, bla, bla. Y acá lo que se está tratando es cómo te chorean y te vacían el país, aparte de entregarlo a las potencias foráneas, que lo venimos diciendo desde hace bastante tiempo. El otro tema, es el tema de la justicia. Todo esto no podría estar ocurriendo si en la Argentina, como en varios otros países, no somos la excepción, ni somos los campeones de ello, si el poder judicial no estuviese tan corroído, no estuviese tan podrido como lo está. Porque vos fijate cómo funciona todo esto. Cuando salta una causa como esta de las coimas, de las escuchas filtradas, que quién la filtró, ¿viste? Bueno, ahora hablan de que el mafia, ¿sabemos quién es el mafia? El gato Macri, ¿sí? El tipo que no ha ido nunca en cana con todos los delitos cometidos, habido y por haber. Bueno, los corrillos en los pasillos dicen que tiene carpeteado a todo el mundo. Yo no sé si están así, yo creo que gran parte del poder judicial es corrupto. Es corrupto y es socio de todos estos miserables. Y según algunos sospechan que estas escuchas, qué sé yo, el tema del fentanilo, de las coimas, qué sé yo, bueno, todo tiene que ver con cómo lo filtró el mafia o su gente. Bien, todo esto no podría estar ocurriendo si tuviésemos un poder judicial, un sistema judicial honrado, honesto, respetuoso de las leyes, pero no es así. Entonces tenemos que volver a lo que decía al principio, tenemos que hablar para poder correr el velo de la desinformación y de la manipulación mediática que actúa en línea con la mafia judicial y la mafia, yo decirle mafia política, no sé, es algo que a mí me cuesta vincular el término mafia y política, porque hay muchos que hacen política y lo hacen realmente de manera ejemplar o al menos encomiable, pero estos tipos no hacen política. No vinieron a practicar la política, no vinieron a demostrar cómo se hace política. Estos tipos lo que vinieron fue a chorear nada más, a afanar, a robarte absolutamente todo y entregar nuestras riquezas. Porque, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, tiene que ver con los mandamases a nivel global. Pero nos estamos refiriendo en este punto concreto de todo esto que saltan la pus, la mugre, la mierda que está saltando de todos estos miserables. Y bueno, yo tengo mi sospecha que son ajustes de cuentas. ¿Por qué son ajustes de cuentas? Y bueno, porque entre ellos se manejan de esa manera. Si vos estudiás un poquitito y lees un poquitito la historia de la mafia, la mafia italiana, y cómo se fue desarrollando a través del tiempo, cuando se traslada inclusive a Norteamérica, acordate de las películas del Padrino, ¿eh? Pero aparte de las películas del Padrino, de los libros que se han escrito, la historia que se ha escrito sobre cómo se desarrolló la mafia, te vas a poder dar cuenta que aquí estamos ante esa disputa entre grupos mafiosos. Grupos mafiosos que están vinculados al choreo, al narcolavado y a otros delitos habidos y por haber. Entonces, tenemos que hablar. ¿Por qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar porque tenemos que intentar revertir todo esto desde la concientización y en la búsqueda de resortes que los debe haber a nivel judicial para que todo esto no caiga en saco roto y se pueda en algún momento hacer justicia, condenar a los responsables, a los culpables, a los que son asociados a estos miserables, aquellos que de alguna forma han convalidado la muerte, el asesinato, el genocidio silencioso que vienen provocando hace tiempo. Porque las muertes por fentanilo, las muertes por no acceder a los remedios oncológicos, las muertes porque se suicidan por no alcanzar a cubrir sus mínimas necesidades, las muertes de todo tipo que pueden ser evitables en estos tiempos, tienen responsables y socios, cómplices. Entonces, hay que buscar la forma de revertir todo esto desde la concientización. Y tenemos que multiplicar los canales de comunicación entre nosotros y nosotras para poder ver si podemos cambiarlo. Y lo otro que me queda para refrescarte, porque yo te pido por favor que busques y leas historia, porque esto que dice Sandra Russo de que tenemos que hablar, y tenemos que recuperar la palabra, el encuentro, el diálogo, la fluidez en el diálogo, la multiplicación de las palabras, también tiene que estar acompañado con la multiplicación del recuperar la memoria. y estudiar mínimamente la historia, que no es tan lejana, para saber cómo se vienen repitiendo modelos de destrucción, de expropiación, de sometimiento, de criminalidad. Porque todos estos tipos que han estado en los peores gobiernos en el periodo democrático que venimos llevando, tienen muertos en su haber. Yo recuerdo cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba, difundíamos el listado que era impresionante, se denominaba los muertos de Menem. Todos los que habían muerto, suicidados, asesinados, etcétera, que tenían que ver con causas, entre comillas, judiciales. Y el tipo jamás fue condenado como correspondía. Bueno, un hecho emblemático fue la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Nunca lo hicieron responsable realmente. Y encima fue, creo que, senador. bueno, en sus últimos tiempos. Hasta eso, ¿no? Algunos me decían, no, porque lo necesitamos por los votos, que la Cámara, qué sé yo. Y la dignidad, el honor. Bueno, los de la Alianza también tienen los muertos en las plazas cuando fue el estallido social. De la Rúa tampoco terminó en cana. Ni ninguno de los funcionarios responsables de todo eso. Que muchos son de los que están ahora acá, en este desgobierno. Los muertos de Macri, nadie recuerda. Por ejemplo, el jubilado que se suicidó en las escaleras del PAMI. Nadie recuerda los que se suicidaron por no tener acceso a las condiciones mínimas de vida porque los echaron, los dejaron sin trabajo. ¿Y este tipo cuántos muertos lleva ya? Son muchos, son muchos. Es un genocidio ya. Yo no diría que es un genocidio silencioso. Yo creo que es un genocidio a muchos gritos desesperados que están esperando que alguna vez en nuestro país haya justicia. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, que les agradecemos a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad de que las voces de la patria grande fuera de ellas se puedan escuchar en otras regiones. Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y aquí estoy recordando, además, me parece que eran 43 los gendarmes. Sí, señora, 43 gendarmes que murieron camino a, no sé si a Salta, alguna de esas provincias que mandó la que hoy es ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, y tampoco se la hizo responsable de esas muertes, como la muerte de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y todos los demás. El Ara San Juan. Y así vamos, seguimos premiando con candidaturas y otros cargos públicos a los asesinos de nuestro pueblo. Y yo creo que sí, que hay que hablar porque, digo, si los convocamos a hablar y no hablan, ¿qué esperanza tenemos de que este pueblo salga a hacer alguna otra cosa para defenderse? Porque yo me pregunto a veces si realmente estos gobiernos, este gobierno, cayera porque el presidente usa pañales o porque un amigo denunció, casi amigo, denunció las coimas. ¿Qué mal habla eso de nuestra capacidad como pueblo de regular nuestra representación política y de participar en un gobierno democrático? ¿Nos merecemos alguna democracia con este nivel de inmovilidad social, con este nivel de incapacidad para reaccionar? Porque usted sabe que atrás de los muertos del fentanilo, atrás de cada muerto del fentanilo, hay una familia. Si multiplicáramos eso, serían, no sé, 500 personas. Y no hay 500 personas así de una en las movilizaciones que se hacen cada miércoles. Y no están ahí las familias de los muertos por el fentanilo. Entonces, yo me pregunto qué nos está pasando, porque me parece que ya está de echarle la culpa a que nos quitaron la máquina de pensar. En algún momento tenemos que ser capaces de agarrar el manubrio, el volante de nuestra vida y comprender que no nos vamos a salvar solos, que la salida es colectiva y que hay que juntarse. Porque si este gobierno cae por alguna otra cosa que no sea por una demostración de poder popular, estamos condenados a repetir la historia. Nuestra inmovilidad nos condena, porque si este gobierno lo derriba alguna cuestión interna o alguna cuestión de alcoba, quiere decir que ellos pueden seguir escribiendo sus novelas internas sin tener en cuenta para nada que acá hay un pueblo que los está sosteniendo con su silencio. Nos estamos arriesgando a que una próxima gestión, de nuevo, arme todo el circuito para seguir vaciando a la Argentina, que lamentablemente le quedan muchísimos recursos para vaciar, no es que lo van a agotar en una gestión. Lo van a hacer libremente. ¿Por qué? Porque nos van a entretener con alguna gilada farandulesca y nosotros sin capacidad para ir a plantarnos como pueblo y decir que no lo vamos a permitir. Después de este gobierno, cualquiera que asuma un rol destacado en el poder lo va a asumir convencido de que puede hacer lo que se le cante, a menos que hagamos algo antes. Es así, con lo único que no estoy de acuerdo es si no merecemos el tema este de la democracia y la política. Sí que la merecemos. Más de 30.000 desaparecidos lo justifican. Tenemos que seguir peleando, porque aquellos que desaparecieron en la dictadura cívico-religiosa militar no estaban en las mejores condiciones políticas y sociales para considerar que no nos merecíamos o no merecíamos la política y la democracia. Eso es lo que creo. Bienvenidos nuevamente al Club de la Pluma.